Y buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta entrega especial del Movie Draft, en el cual están compitiendo Adriana Fernández. Y directamente con el invitado de hoy, que no es Alejandro Alemán, sino el que sigue en la aparición y es el mismo, Vane Sadia. No trae los guantes puestos en esta ocasión, sin embargo, está listo para enfrentarse con Jaime Rosales, el cual lleva ahorita la delantera. Yo soy su anfitrión, Dan Campos. Bienvenidos sean todos a esta entrega del Movie Draft de verano del 2015. Y bueno, buenas noches, gracias por estarnos acompañando. En este momento voy a compartirles los enlaces de para que nos estén viendo. Y en lo que se ocurre, permítanme, ya lo mencioné, pero démosle la cordial bienvenida y la presentación al buen Dani Sadia. Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches a todos y gran introducción, Dan. De veras que tienes chamba próximamente en la próxima pelea de Mayweather contra... ¿Cómo se llama el otro? Pacquiao. Contra el Pacquiao. Sí, de hecho, estaban diciendo que era más más divertido ver esa pelea. No es cierto. Pues a ver si me la dan. Ese siempre fue mi sueño. Pero bueno, estamos aquí reunidos, queridos hermanos, para hablar acerca de un asunto que nos atañe. Una hermosa competencia entre las personas que allá presentamos en el principio de esto. ¿Y de qué se trata el Movie Draft? El Movie Draft es algo fascinante, es el evento del año, es la segunda ocasión en la cual lo hacemos y es algo que nos están pidiendo. Ni siquiera hemos terminado este Movie Draft de verano cuando ya me están diciendo si vamos a hacer el de invierno. No entiendo por qué me quieren presionar, digo, no entiendo por qué quieren adelantarse tanto, pero ¿qué demonios es el Movie Draft? Dani, ¿podrías ayudarme explicando un poco acerca de qué consiste esta competencia hermosa? Es una belleza de competencia. Escogemos un pool de varias películas que supuestamente van a ser los blockbusters del verano o del invierno, dependiendo de la temporada, y hacemos una subasta para nos asignan 1,000 pancholares, y con esos 1,000 pancholares tenemos que comprar la mayor cantidad de películas y el gana el que más taquilla, las películas que hagan más taquilla durante el verano. Entonces, como ejemplo, yo en este draft me enfoqué en comprar 2 películas. La tercera fue de pilón, pero las 2 películas que yo compré que pensaba que iban a ser los blockbusters del verano fueron Avengers 2 y la de Misión Imposible 5. Y como pilón escogí el agente de C-Paul, pero más por nostalgia que otra cosa. Exactamente. En el pool... Habían películas como Jurassic World, obviamente, estaban películas como Los Minions, estaban películas como Fast and Furious, y pues ahí es una combinación de que escoja las mejores películas con esos 1,000 pancholas que gana. Exactamente, esas películas fueron subastadas precisamente entre los participantes. Tú ya mencionaste algunas de las que precisamente tú seleccionaste. Más adelante las veremos todas. Esas están en un documento que les voy a compartir precisamente en este momento vía Twitter, y entre ellas, bueno, empezamos literalmente con Chappie y Cenicienta y vamos a terminar con Crimson Peak y Bridge of Spies. De hecho, las 12 terminan de estrenar el 16 de octubre y pues ya veremos cómo nos va con el acumulado hasta esa fecha. Pero pues vamos a ver ahora lo que tenemos nosotros en el acumulado hasta este momento. Ya tuvimos, yo creo que los estrenos más fuertes, todavía nos faltan algunos. Pero ya los estrenos más fuertes, el primero fue el de Avengers, ahorita tuvimos el de Misión Imposible 5, que precisamente por eso me interesaba que participaras con nosotros en esta entrega, Dani, ya que son 2 de tus películas. Pero ¿qué te parece si pasamos de una vez a lo que viene siendo la recaudación mundial, Dani? ¿Te parece? Sí, perfecto. Venga. Igual mundial, yo voy a decir los últimos 2 lugares, les voy a compartir de una vez lo que viene siendo la pantalla y le voy a pedir a Dani después que me diga en los siguientes lugares. En el último lugar, para que vean que yo porque organizo esto no soy precisamente el que sabe, soy yo con 1,403 millones. Diana Hernández, a quien le mandamos un saludote. Ella tiene Mad Max Fury Road, Inside Out, Ted 2 y Ant-Man, entre las que ya se estrenaron. Y gracias precisamente a Ant-Man es que ya me logró rebasar con 19 millones de dólares y está con los 1,422. No es el único movimiento que nosotros tenemos ahorita en la taquilla. En tercer lugar, Dani, ¿quién estás? Está el grande, el magnífico, el magnificente Dani Sadia. Dani Sadia, y humilde, por cierto. Que solo compró, o sea, nada más para que se den una idea, Dan compró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 películas con sus 1,000 panchólares. Esa fue su estrategia. Adriana compró 1, 2, 3, 4, 5, 6 películas. Yo decidí irme a lo seguro y irme por el que yo pensaba que iba a ser el blockbuster del verano, que iba a ser Avengers. Luego el siguiente era Misión Imposible y luego El Hombre de Cipol. 3 películas comparado con las 7 de Dan y las 6 de Adriana. Y voy ganando. Sí, con esas 3 precisamente nos estás humillando. Al parecer, tanto Adriana como yo somos de los que nos dejamos llevar por la cantidad. Y curiosamente, con una estrategia muy similar a la tuya, tenemos a Alejandro Alemán, el Salón Rojo, que nos estaba troleando. Digo, nos estaba viendo hace unos momentos también. Él tiene Furious 7, Minions y Crimson Peak. Tan solo con Furious 7, que es el primer gran blockbuster de este verano, hizo los 1.500 millones en total junto con Los Malditos Monos Amarillos. Tiene 2.366 millones de dólares. Y en primer lugar, ¿a quién tenemos, Dani? Espera, antes de eso, yo nada más quiero decir que si efectivamente Alejandro Alemán hizo la misma estrategia que yo, o sea, obviamente me copió, pero lo que sí te puedo asegurar es que él nunca, nunca pensó que Furious 7 iba a ser los números que hizo en el verano, ¿eh? Yo estoy seguro que su número uno iba a ser Minions. Le estaba apostando a que los niños y las madres y los padres de familia iban a ir encarretadas al cine a ver estos Twinkies, los Twinkies amarillos. Y pues le resultó muy bien. Le resultó muy, muy bien. Muy, muy bien, porque Furious 7 hizo mucho más dinero que Avengers, que supuestamente iba a ser la película del verano. Bueno, y en primer lugar tenemos nada más, y creo que es más, podemos ya darle la corona a Jaime Rosales. Jaime Rosales compró una película que se llama Home, otra película que se llama Insurgente, otra película que se llama Chappie, otra película que se llama Terminator, Genesis, y la que fue yo creo, la gran ganadora del verano, escogió la de Jurassic World. Que hizo un millón. Eso es muy interesante. Ahorita, perdón que te interrumpí, Dani, porque yo creo que sobre Mundo Jurásico, esto lo estoy viendo también en la comparativa con el movie draft original, el que se está haciendo en Core Killers, y nadie apostaba que fuera a ser tanto dinero Mundo Jurásico. ¿Cuánto es lo que hizo? $1.5 billion, o sea, 1.500 millones de dólares a nivel mundial. Exacto, son 3 películas las que han superado eso este año. La primera fue precisamente, no, fíjate, son 2 nada más, corrijo, Avengers no alcanzó a aproximarse tanto, llegó a los 1.398, Furious 7 hizo los 1.511 y Jurassic World hizo los 1.559. Querían darle un último impulso en el cual iba a tener como que un reestreno para que lograra superar los números de Titanic, hasta donde sé, creo que no lo lograron porque aparte ya tuvieron más tiempo del que pasó, y no creo en realidad que fuera a tener tanto punch como para superar eso. Sin embargo, yo creo que fue la mejor compra que se hizo en este draft. Definitivamente, creo que Jaime Rosales hizo la mejor compra. Yo nunca pensé que iba a alcanzar a Avengers, y mucho menos que Furious 7 iba a ser los números que hizo. O sea, sí son números exorbitantes, y yo estoy seguro que ni el propio estudio pensó que iba a ser los números que hicieron. Ahora bien, aquí hay un detalle nada más que quisiera mencionar antes de pasar a lo que es la recaudación en México o el movie draft del público. Tienes razón en el hecho de que ni el mismo estudio tal vez esperaba esa cantidad de números que se estaban manejando. Sin embargo, es parte de lo interesante de este juego que nosotros tenemos, porque nosotros nos vamos por las apuestas, y es algo que, por ejemplo, he platicado contigo, Dan, en algunas ocasiones. Tú mismo lo mencionabas. Todos somos expertos post-mortem, todos somos expertos en decir esta película hizo tanto dinero. Claro, es obvio, pero todo el mundo lo dice hasta después de que lo hizo. Entonces, parte del ejercicio que nosotros tenemos es precisamente hacer las predicciones y ver qué tal nos va en el juego. 100%, ¿eh? Siempre, siempre hay una explicación lógica de el director de mercadotecnia o el head of studio que, bueno, claro, Jurassic World hizo los números que hizo porque salió en más salas de 3D y aparte estuvo en IMAX y luego también estuvo en 4D y por eso las entradas fueron extraordinarias. Pero de Furious 7, por ejemplo, no veo una explicación. Es claro, es el morbo de que querían ver a Paul Walker resucitado en esta película y a ver cómo le iban a acabar. Pero yo estoy seguro que Furious 8, cuando la saquen, no le va a ir tan bien como Furious 7 porque ya no tiene a Paul Walker. Entonces, siempre tienen esas explicaciones post-mortem. Y cuando le vaya bien a Furious 8, van a sacar la explicación de por qué le fue tan bien a Furious 8. Exacto. Y ya un último detalle sobre esto que quiero mencionar, que también creo que es muy pertinente. Yo creo que en el manejo de franquicias, precisamente la de Fast and the Furious, es una muy interesante. Tuvo una caída, creo que fue por la cuarta o la tercera. Yo no sigo muy bien esas secuelas, pero sin embargo logró levantarse cañoncísimo con las últimas dos. Creo que se reinventó por ahí de la quinta. Y en ese mismo sentido, ahorita que tenemos la moda de que todos los estudios quieren tener su franquicia, su mega universo para copiar la fórmula Marvel en cierta medida, digo, hasta los cazafantasmas van a tener un universo con dos películas y cosas así. Otra que lo ha hecho, pero yo creo que de una manera más inteligente y muy fiel tanto al autor como al productor, es precisamente la que tú compraste, que es la de MI5, Misión Imposible 5, Nación Secreta. Porque estaba revisando los números en el podcast de Churros y Palomitas, los comenté. La tercera película de Misión Imposible no se acercó a los 500 millones de dólares. Es la más baja en recaudación de todas. Incluso la primera la sobrepasó y eso que es cuando se estableció hace casi 20 años esta franquicia. Pero con el Protocolo Fantasma tuvo un levantón de 600 millones y esta semana logró más de los 120 millones a nivel mundial, más de 55 millones a nivel Estados Unidos. Y está fuertísima, ¿eh? Sí. ¿Pero cuánto crees que llega a nivel mundial esta de...? Recomendable. Es una colaboración entre... a nivel mundial, con toda su recaudación, yo juraría que iba a 700 millones, que es lo que hizo la anterior. El Protocolo Fantasma hizo alrededor de 680 millones, si no me falla la memoria. Yo creo que la puede superar, no por mucho, yo creo que va a estar entre los 750 y, si le va bien, 800 millones, porque hay un detalle muy, muy interesante, Dani. ¿Sí sabes quiénes están entre los productores de esa película? De MI5. Espera. Hay alguien fuertisísimo que le va a dar el hincapié y una pista. ¿Te acuerdas quién le inyectó mucho dinero a la tercera película de Iron Man? ¿Qué país? Ah, China. Exactamente. China. Claro. En China se estrena creo que en 15 días y es Alibaba, que es muy interesante el factor. Alibaba es un productor fuertísimo en esta película. Y se nota que los del gabinete del consejo de Alibaba aplicaron la fórmula china tradicional de que si van a salir en Inglaterra, quiero que se vea como yo turista chino. Entonces hay una escena donde ves sin spoilear, lo característico de Inglaterra, ¿no? Entonces tienes que ver el Big Ben de fondo, en otra tienes que ver la cabina telefónica roja, que es muy característica nuevamente de Inglaterra. Y así a todos los países que vayan a visitar, cosas muy icónicas, nuevamente con el brazo de distribución de Alibaba, y ojo, porque Alibaba, los que no sepan, es básicamente el Amazon de China. Vamos a ver qué tal le va, porque le inyectaron a promover muy fuerte en China, por lo cual yo creo que sí va a sobrepasar los 800 millones de dólares. Ahora, estamos de acuerdo, antes de pasar a la recaudación de México, estamos de acuerdo que Jaime Rosales va a ganar el Movie Draft. Lo veo bastante seguro. Tan solo la diferencia, Alejandro va en segundo lugar y le falta Crimson Peak. Crimson Peak se va a estrenar por octubre y va a tener dos semanas de competencia, ya que nosotros cerramos el draft a principios de enero. Si bien le va a ser alrededor de 200 millones de dólares. Si bien le va en dos semanas. A Jaime le falta Hotel Transilvania 2, lo cual supongamos que no le inyecte tanto dinero, pero con 50 millones está del otro lado y los veo muy factibles. Jaime tiene 2.660 millones contra 2.366 de Alejandro. Estamos hablando de una diferencia de 234 millones. Sí. Yo lo veo ya prácticamente un hecho que Jaime lo ganó, ¿eh? Coincido contigo. Y mi hombre de Cipol, ¿no crees que pueda dar el pelotazo tampoco? Es una película de Guy Ritchie, nostálgica. El factor nostalgia, fíjate que yo le traigo muchas ganas al Hombre de Cipol. Los trailers se ven divertidísimos. A mí me gusta el cine de Guy Ritchie, aunque tiene sus detractores. Pero, por ejemplo, ¿tú cuánto crees que vaya a ser en taquilla mundial el Agente de Cipol? No, 100 millones. 100, 150 millones, no creo que llegue a más. A nivel mundial quiero creer que va a ser más fuerte porque trae el brazo de distribución de Warner Brothers y en fechas de estreno, déjame reviso rápidamente en el documento que nosotros tenemos, The Man from U.N.C.L.E. se estrena el 14 de agosto. El siguiente estreno fuerte que nosotros tenemos en competencia es el de Maze Runner de Scotch Trials o Prueba de Fuego y ese es un mes después. El Agente de Cipol no va a tener mucha competencia fuerte a nivel blockbuster, pero no va a tener un estreno tan fuerte. Me atrevo a compararla y decir que va a tener mejores números que Mad Max Fury Road. Mad Max hasta el momento tiene acumulados 368 millones. Yo creo que en los 380 ya se va a detener definitivamente Mad Max. Yo creo que podría llegar incluso a los 400 si bien le va, ¿eh? Hasta eso no soy tan pesimista como tú. Entonces, si llega a los 400 y Misión Imposible llega a los 800, ¿qué dices? Va a estar bastante cerrado. De entrada, podemos borrar a Alejandro Alemán. Podría ser. Porque sería 802.5. Pues va a ser un cierre bastante interesante. Ojalá se den los números que dices. Yo lo veo un poco complicado, la verdad. Sobre todo por el Hombre de Cipol. Y yo creo que Misión Imposible no va a llegar a los 500, Dan. No creo que llegue a los 500. Digo, espero. Y como dices, hay que esperar China, porque China sí es, sí le da como lo que ha pasado siempre es que muchas veces, sobre todo, por ejemplo, Furious 7, ¿cuánto hizo en China? ¿Sabes? Es un dato que te voy a averiguar en este momento. Es durante 30 segundos en lo que encuentro el... bueno, me verán improvisando a mí. Quiero mencionar, aunque no me pagan el comercial en este caso, la calidad de video, como podrán ver, ya no es gracias a Cablevisión, afortunadamente. Cambiamos a Axtel y al parecer fue para bien, no se ha cortado la transmisión. Y ahora sí, Furious 7, estamos viendo los datos, 390 millones. En China. No, que ella es la cuarta parte de lo... Bueno, continúa, Dani. Es la cuarta parte de lo que hizo Furious 7 en el mundo. Bueno, esos son los datos que nosotros tenemos. Como mencionabas, China es un mercado importante. Y vamos a ver efectivamente qué es lo que termina ocurriendo. Ya mencionaste que fue una cuarta parte de lo de Furious 7, pero en Furious 7 no tuvo una participación a nivel distribución en este caso. Como en su caso fue en la película de Iron Man 3, donde fue bastante importante su manejo y promoción. Pero ya veremos, como te digo, yo sí soy como que un tanto optimista con la de MI5. Pero bueno, pasamos a la taquilla nacional, ¿te parece, Dani? Me parece. Ok, igual taquilla. Vamos a hacer la misma fórmula. Yo voy a decir los últimos dos números. Y de ahí Dani me va a empezar a apoyar con los siguientes. Y en el quinto lugar tenemos a Adriana. La taquilla nacional no la ha querido favorecer tanto, ya que ahí está con 806 millones de pesos. Esto está en pesos mexicanos. Y Dani Sadia, tú estás ahí con 863 millones de pesos también, respectivamente en quinto y en cuarto lugar. Pero en tercer lugar, ¿a quién tenemos, Dani? Pues tenemos al inigualable Dan Campos, que tiene un total de 976 millones de pesos y está en tercer lugar. Repetimos, Dan Campos le falta Maze Runner y le falta Bridge of Spies. Sí, que la de Bridge of Spies no creas que le tengo precisamente mucha fe, ya que es de Steven Spielberg. O sea, sí va a poder ser buena, pero su última película, ¿cuál fue? Creo que la de Lincoln, ¿no? Que por poco no la estrenaban en cines. Esto obviamente va a traer mayor punch, pero ya veremos qué tal. En segundo lugar, tenemos a Jaime Rosales y tiene los 1.226.226 millones de pesos. Ya mencionamos sus películas. Y en México, la que más fuerza le dio, desde luego, fue Mundo Jurásico, seguido por Terminator Genesis, que curiosamente funcionó muy bien en México, y Insurgente. Y en primerísimo lugar, el cual nos está mandando precisamente avisos desde Twitter, un saludo a Alejandro Alemán. Pues en primer lugar, ¿qué películas tiene Alejandro, Dani? Pues, Alejandro Alemán aplicó la mexicanísima de que te plagio y te copio tu estrategia, y no nada más eso, copió y dijo: ah, yo creo que la película que va a funcionar muy bien es en México, es la de los Minions, y por eso compró la de los Minions. No hay otra explicación. Y que Furious 7 haya ido tan bien, hasta él, ni él pensaba que iba a ir tan bien. Entonces, sí está en primer lugar, pero la verdad es un primer lugar que no merece. Exactamente, tú aquí es donde se la estás apelando, ¿verdad? Precisamente para ver algo. Es que, fíjate, los Minions, si te fijas, los Minions hizo casi, es más, hizo casi la misma cantidad que Jurassic World. Es más, le ganó a Jurassic World. Hizo casi la misma cantidad que Furious 7. Y creo que ninguna otra, no le llegó ni al talón. Inside Out hizo el doble de Inside Out e hizo casi lo mismo que The Avengers. O sea, en México la que más dinero hizo fue la de Avengers, ¿eh? Sí, ¿verdad? Exacto, a ver, permítame. No, fíjate, porque tiene 700. No, tienes toda la razón. Son 783 millones contra 778 de Furious 7. Entonces, sí le ganó como por 5, no, más millones. No, sí, Sí, lo 5 que pasa es millones. que cuando vi que casi casi le gana Furious 7 a Avengers en México, pues mandé mucha gente al cine, porque yo no puedo perder ante Alejandro Alemán, aunque sí tuvo mucha suerte y compró Minions. Ahora, ¿cómo va Misión Imposible 5 en México? 80 millones. Pues sí, o sea, está difícil que le llegue a los Minions, ¿eh? Muy difícil. Sí, los malditos monos amarillos están superposicionados en México. Decía precisamente que su estrategia era con los godines y al parecer le funcionó. Igual que su estrategia que tuvo con Furious 7, que ya no mencionaré porque dicen que tiendo a ser un poco clasista y la verdad sí lo soy, pero bueno. Ya ¿Te refieres a los de Papa o qué? Exactamente, gracias por decirlo tú, Dani. Oye, pues entonces sí es un mercado fortísimo el de Cuapa, ¿eh? Si logró impulsarlo de esa manera, Es más como bien el es más mercado, respeto. es como el mercado chino internacional. Exactamente, solo que ya región 4 y región de aquí de la zona tal cual, ¿no? Y bueno, ya prácticamente para finalizar, vamos a ver del movie rap del público. Es una categoría que abrimos precisamente en esta competencia. El buen Eduardo, él tiene 2.642 millones. Mariana tiene 2.586. En tercer lugar está el buen Abraham, Buster Chaplin en Twitter, con 2.488. Perdón, 88 millones. Y son los tres lugares que están hasta a la cabeza. Están muy cerradas esta competencia. En otro lugar tenemos al Yericojólico, que el buen José, que él nos está viendo precisamente en este momento, con 2.366 millones. Y si Oye, usted. espérate. José Jericólico compró las mismas películas que El Salón Rojo. ¿No es la misma persona? ¿Estás seguro? De cualquier manera no afectaría, porque, por ejemplo, si nos vamos a ver lo que son los números, permíteme tantito, de recaudación mundial. Si te fijas, tienen exactamente la misma cantidad, los 2.366. Al Yericojólico tengo el placer de conocerlo, entonces puedo asegurar que son dos personas distintas los que Okay. están en esa competencia, ¿eh? Entonces, Es sí. que hay algo muy raro ahí, ¿eh? Sí, seguramente el Salón Rojo le pagó una lana al alcohólico para que compre esas películas. pero curiosamente no le ha servido tanto tal vez como la estrategia de Mariana o de Eduardo, ya que está en cuarto lugar. En quinto lugar, sí. ¿Quién está, Dani? ¿Me podrías ayudar con los que siguen? Espérate, es que está interesante esto, muy interesante. Yo creo que Jerocólico puede ganar esto, ¿eh? Porque, mira, Eduardo ya no tiene más películas. Pixels va a sumar muy poco. Mariana no tiene ninguna más, o sea, ya no está sumando absolutamente nada, ya puede cerrar su participación. Abraham tiene Crimson Peak. Okay. Esa misma, exactamente. Abraham, si Crimson Peak hace dinero, Abraham le puede ganar a Jerocólico sin problema, porque los dos tienen esa película. No, sí, entonces sí. Yo creo que lo va a ganar Abraham, Bueno, no creo, estoy seguro que lo va a ganar Abraham. ¿Te basas en el hecho de que tiene Crimson Peak? Sí. Es que fíjate, Abraham tiene Crimson Peak. Todos los demás ya cerraron, ¿no? El primer lugar y el segundo lugar ya cerraron su participación. Es correcto. Entre Eduardo y Abraham hay una diferencia de 200 millones de dólares, que creo que sí los va a hacer Crimson Peak. Yo supongo que va a ser 200, 250 millones. Entonces yo creo que José puede quedar en primer lugar. Ahora, sí. Ruido en Twitter ya perdió el buen Ferch. No, bueno, sí, es que ya perdió porque sí. Está abajo de Abraham y Abraham tiene Crimson Peak también. Así es. A ver, siguiendo. Entonces Abraham, Jericho también, de adiós. Ruido, adiós. El buen Ferch. El Ferch que tiene los 2.214 millones. Ok, suena interesante. Fíjate que todavía falta una estrategia por ver, la de Mario, Season Days en Twitter, que aunque está en octavo lugar en este momento, él todavía le falta Maze Runner y Hotel Transilvania. Él aplicó una similar a la de Adriana y yo, que fue apostar en varias películas pequeñas y precisamente él es el único que le quedan dos películas por estrenar. Falta ver efectivamente qué tal le funciona, pero podría llegar como caballo negro tal vez, ¿eh? Tienes toda la razón, porque Misión Imposible lleva 120 millones y si se acaba en 800 como tú dices, no, bueno, va a arrasar. Tienes toda la razón, es que no había visto eso. Pero no entiendo cómo es posible que nada más dos personas hayan comprado Misión Imposible en el movie draft del público. Es que es de esas películas, yo creo que como la misma de Jurassic World. Si te fijas, Jurassic World, ¿quiénes la compraron? Estoy viendo nuevamente la... Fíjate, en el movie draft del público, nadie la compró. Nadie compró Jurassic World y es la película que más dinero ha hecho. Entonces, te muestra que en realidad nadie esperaba que hiciera tanto. Y curiosamente, Ant-Man aparece en más listas. Sí, y qué Ant-Man, curioso, pues, ¿no? Qué curioso, curioso esto. Pues esto es parte del hermoso ejercicio de predicción de taquilla. Digo, Ant-Man por la fórmula de Marvel podría sonar aquí va a ser mayor. Curiosamente yo no creo que llegue a los 500 millones, que es lo que hizo la primera del Captain America o la primera de Thor. De hecho es el peor estreno que ha tenido Marvel. El peor estreno que ha tenido Marvel desde que se hizo como Marvel Studios. Una antes de esa fue la de el Incredible Hulk, pero esa la hizo en coproducción precisamente con Paramount, si no me falla la memoria. Entonces, ha sido el peor estreno. No significa que esté perdiendo dinero, sino que no, ellos mismos no le apostaron tanto para promoverla. Cosas interesantes. Pero dime una cosa, Dan. En el movie draft del público, si alguien hubiera ofrecido $10 por Jurassic World, ¿se lo hubiera podido llevar? Sí, fíjate que sí, es que en el movie draft del público, lo curioso es que ellos solamente pagando lo que pagamos nosotros en la competencia oficial, pudieron haber escogido cualquier película, entonces pudieron haber agarrado cualquiera y nuevamente si alguien se hubiera animado por Jurassic World, probablemente estaría muy cerca de estar a la cabeza. Qué interesante, yo pensé que la estrategia de Mariana era la mejor, ¿eh? Porque ella había comprado la de Avengers y había comprado la de Cinderella, que fue como un caballo negro. O sea, nadie pensó que iba a ser los 540 millones de dólares que hizo. Exactamente. ¿No? Está interesante. Sí. Bueno, también la de Eduardo. Está interesante este ejercicio, ¿no? Pero sí, yo creo que está entre Abraham y Mario. Exacto, eso ya veremos efectivamente cómo se desempeña. Rápidamente y antes de terminar, un saludo nuevamente a Alejandro, que vía Twitter nos está diciendo que los godines y los virreyes cuapeños son los que le están dando la victoria a Alejandro Alemán, el Salón Rojo. Sí, efectivamente está desglosando ahí su victoria. Le van a exigir dinero. Exactamente. Le van a exigir. Y Oye, antes de que nos vayamos, Dan, quiero que nos expliques si va a haber o no va a haber movie draft de invierno. Te he visto medio renuente por la situación de Star Wars, pero queremos ver si va a haber o no va a haber. no, no puedo afirmar ni negar nada, en este momento. Por ejemplo, Jaime sí, les encanta ponerme en el banquillo de los acusados, ¿verdad? El buen Jaime me ha hecho favor de pasarme tanto los listados de películas y según él dice, y coincido en cierta medida con lo que me muestra, sí se podría armar un draft. Aquí hay algunas condiciones que yo requiero a nivel personal para que se logre hacer. Algunas muy personales, otras yo creo que por cuestión de análisis. El punto es que las personas que vayamos a participar, por lo menos cada una tenga una película fuerte. Eso sería un requisito. Una podría ser, por ejemplo, la de James Bond, otra podría ser la de Los Juegos del Hambre, otra podría ser la de Star Wars, debe de haber más. Esos son nada más por poner ejemplos. Esto también lo estoy viendo en el movie draft de Court Killers. Ellos están con el mismo problema en este momento. Ellos están a punto de terminar el draft en Estados Unidos. Ellos solo analizan la taquilla de Estados Unidos. Y precisamente están con la duda y ellos prácticamente están viendo si de a tiro nadie escoge la de Star Wars y la vetan completamente, porque es prácticamente un hecho que va a ser un dineral. Yo Eh, yo, estoy yo, de acuerdo con ellos. curiosamente, yo creo, y en base a los experimentos, este es el segundo draft, el primero fue tal cual una prueba, este es el que hacemos ya en forma con números grandes y la verdad nos vimos más ambiciosos que los gringos en ese sentido. Yo tengo la creencia de que el mercado se soluciona a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Películas más caras por las que se ofrece más dinero, te van a limitar de tener películas más pequeñas. Aquí bien, es cuestión de hacer juego de números. Si una persona paga los 1,000 pancholares por Star Wars, que yo creo que sería lo más cercano a lo correcto, los 1,000 pancholares que va a pagar por Star Wars no le permiten comprar ninguna otra. Si otra persona compra, por ejemplo, porque aquí ya eliminamos a una persona de la competencia. Exacto. Si otra persona compra los Juegos del Hambre y compra otra película de esas de Navidad, de las que va toda la familia, podría, y otra pequeña, sería muy probable que pudiera aproximarse y tal vez superar Star Wars, por increíble que parezca, podría ser. Entonces, todavía sigo analizando los datos de eso. Y el segundo factor, que ese ya es muy personal. En realidad, yo sí creo que sería bueno hacer una especie de descanso. Yo, a nivel personal, yo necesito un descanso para poder dedicar ese tiempo a otros proyectos en los que estoy bastante retrasado. Ahí Dani seguramente me podrá aventar una piedra o algo por el estilo. Necesito ese tiempo a nivel personal para poder reenfocarlo en otras cosas. Y yo preferiría que el de verano del año que entra entráramos fuertes, porque se nos vienen cosas como la de Avengers 2.5, digo, Captain America contra Iron Man, porque Batman y Superman se van a pelear, Batman y Superman se van a estrenar, y por ejemplo, entre las películas que me mostraba Jaime, si incluyéramos Batman v Superman en el de invierno, se alcanzaban a nivelar, pero yo preferiría que tuviéramos un movie draft de verano fuerte en lugar de uno de invierno medio desbalanceado y forzado y otro de verano desbalanceado y forzado. Pero nuevamente estamos revisando. Si alguien quiere compartir fórmulas o encuentra una forma, pues estamos dispuestos a escucharlos. Vale. Me Entonces. parece completa tu explicación. O sea, Y bueno. no confirmamos, pero no descartamos. Exactamente. Y por cierto, el mismo Eduardo Martínez nos está mandando mensajes vía Twitter. Quiere que no vetemos Star Wars, pero que cueste el 75% de los pancholares. Yo digo que eso se va a arreglar solito, nuevamente. Igual alguien va. En el orden de la subasta, si la subastamos primero, ahí vamos a descartar a un participante porque es casi un hecho que se compra completo, pero nuevo, eso lo estaremos viendo ya conforme se acerque la fecha. En noviembre tentativamente arrancaría, todavía tenemos varios meses para ver. Podemos hacer un movie draft de puras películas mexicanas, ¿cómo ves? Eso estaría muy interesante, ¿eh? Porque por ejemplo, ya casi se estrena la de una película de, no, un gallo con muchos huevos, y yo creo que va a ser un trancazo en taquilla, ¿eh? No, ya no creo, Dan. En serio, sería, sí sería desolador que le vaya bien en cine esa película. Muy desolador. O la de Don Gato 2, ¿no? Dios, cierto. Van a hacer la de Don Gato y su pandilla 2. No puedo creer que la vayan a hacer. Pero bueno, eso ya lo veremos. Creo que ya la acabaron, Don Gato, la segunda parte de Don Gato, hazme favor. O sea, esas son las cosas, y si hace, o sea, si les va bien. Yo creo que está precisamente en postproducción. Yo no entiendo, no tendría explicación alguna para poder decirte, es que claro, es por eso. O sea, no creo que nadie tenga esa explicación. No puedo creerlo. Con películas como Los Minions, o las películas como Inside Out, inclusive, o Los Pixels, que le vaya bien una película de animación mexicana, nunca lo he entendido. Bueno, acabaron también la de Ana, ¿eh? La que estaba persiguiendo Carlos Carrera durante muchos, muchos, muchos años. Creo que era la película más costosa de animación que se iba a hacer en la historia de México. En ese momento, en aquel entonces, hace unos 4 años, era $7 millones. Creo que la acabaron. Creo que la acabaron o están por acabarla. Esas películas nunca las entiendo. No entiendo. Pero bueno, ¿quién va a entender la industria del cine mexicano? Cuando le va bien a Cásese Quien Pueda y esas películas mexicanas. Y ahorita que mencionabas, por ejemplo, la de Ana Sante, porque la película de Ana, yo me acuerdo, me ha tocado al menos 2, si no es que 3 festivales de Morelia, en los cuales nos presentaban previos. Y era la película interminable, la película que jamás iba a lograr. Y ahora que ya están dentro de un proyecto, de un plan casi para terminarla, para realizarla por lo menos, al parecer no tiene nada que ver con lo que nosotros vimos. La historia tuvo un cambio por ahí. Son de esos vericuetos muy interesantes, pero ya veremos sus desarrollos. Es que lo de Ana... Un comentario rápidamente, también vía Twitter, el buen Eduardo Martínez, dice que al parecer él va a apostar tamales si hacemos el movie draft de invierno, ¿eh? Perdón, Dani, ¿decías? Ya ves, la gente quiere el movie draft de invierno. La gente lo pide. No, te estaba diciendo que la película de Ana, el proyecto de Ana, recibió dinero de la 226, me parece que de Liverpool y de Santander. ¿Están ahí? Sí, sí, sí. Recibieron dinero de Liverpool y Santander y no lograron levantar el resto de la financiación. Y entonces tenían un problema legal y penal porque no podían hacerse de dinero de la 226 y no distribuir, bueno, o entregar o distribuir una película a final de cuentas. Y eso es, pues, se considera como un fraude a Hacienda, porque pues Hacienda es el que está diciendo, yo no voy a cobrar este dinero, pero para la producción de una película, pero queremos ver esa película. Entonces, eso sí es un caso interesante para ver, bueno, obviamente los vericuetos que nunca nos vamos a enterar y todos los arreglos que pudo haber hecho Carlos Carrera, pero y cómo y quién y de dónde levantaron en la última parte de la financiación, que tampoco nunca lo conoceremos por toda esta manera oscura de manejarse, ¿no? Dentro de pues, bueno, cualquier industria, no se diga nada más la industria del cine, sino la industria de carreteras y construcción y todo. Pero es un caso interesante. Si algún día sale eso a la luz, sí estaría interesante analizar. Exactamente, ya será un caso de estudio que estaremos mencionando en su momento. Y bueno, Con esto, antes de que mi internet se vuelva a caer y yo vaya a llamar directamente con los de Axtel, porque esta conexión estuvo casi como de cablevisión, quiero nada más recomendarles, en caso de que a ustedes les interese el cine, lo cual les debe de interesar porque nos están viendo en este momento, hay un podcast de una de las personas más conocidas dentro del medio que yo les recomiendo bastante y es el de Filmonauta. Lo menciono no porque Dani esté aquí, sino porque en realidad es algo que es una de esas escuchas muy recomendadas. Y ahorita en la serie que tiene es bastante interesante, el último en particular donde habla de los mitos de la edición, empieza con frases célebres de libros escritos por grandes talentos y platicándonos de otras cosas por acá, Dani. ¿Qué nos puedes decir tú acerca de este podcast de Filmonauta, Dani? Pues la verdad es, estoy aprendiendo a hacer podcast, curiosamente llevo 10 años en el medio del podcast con Dixo. Y se me ocurrió hacer este podcast con el nuevo relanzamiento de Dixo. Y la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo, lo estoy disfrutando mucho, Dan, en serio, mucho, porque es como un medio, es como hacer una película. Tiene producción, tiene edición, tiene música original, tiene supervisión musical, tiene todo menos lo visual. Y tiene un guión que, pues la verdad es que yo no soy la mejor persona para yo no soy narrador. O sea, si pudiera ser narrador y pudiera leer el guión como lo hace Daniel Jiménez Cacho, por ejemplo, o Damián Bichir, que lo hacen muy, muy bien. O sea, curiosamente, eso es una de las facetas que más aprecio de ellos. Creo que Filmonauta podría ser uno de los podcasts más descargados en la historia del mundo del cine. Los disfruto muchísimo. El podcast que va a salir el jueves, nada más para hacer un cebollazo, es el podcast más personal que he escrito hasta el momento, que es sobre las tribulaciones de un director que nada más ha hecho una sola película, como yo, y que está tratando de levantar su segunda película, como yo. O sea, 319 se estrenó en el 2008, y ya estamos al 2015, y todavía no logro levantar mi siguiente película. Y es por eso, y cuento un poco esas tribulaciones y por qué. Número uno, muestro que no estoy solo en esto. O sea, grandes ganadores de Sundance el año pasado, o hace 2 años, o hace 3 años, pues igual, o sea, tardan 7 a 8 años en levantar su siguiente película. La industria ha cambiado mucho, ya no es lo que era en los 90s y principios de los 2000. Ahora la tecnología y ahora el acceso a toda esta camada de talento que ya no pasa por una sola persona que decide si esta persona puede hacer una película o lo vamos a impulsar o eso. Esto ha cambiado mucho en la industria. Ahora, hablando de Federico Álvarez, que hizo una película, un cortometraje que subió a YouTube de 8 minutos sobre una invasión a Montevideo, de repente le llaman por teléfono a la Warner Brothers y le dice: oye, nos interesa que vengas para acá porque queremos que tú dirijas una película que es un remake de Evil Dead que vamos a hacer y que va a ser producido por Sam Raimi. El tipo cuando escuchó eso dijo: son mis amigos que me están viendo la cara, y pues no, o sea, lo llevaron a Hollywood y ya hizo el reboot de Evil Dead, uh-huh, que no le fue tan mal en taquilla, pero ahora el acceso al talento es gigantesco y enorme. Bueno, esto nomás para decirte que ese es le eché muchas ganas al siguiente podcast que van a poder escuchar el jueves. Exactamente, es algo que podrán escuchar y podrán descargar. Como ya mencionaba, lo pueden buscar directamente en Dixo. Ahí lo encuentran como Filmonauta. Y desde luego también pueden descargar en Android su aplicación directamente para que desde ahí lo puedan escuchar, o suscribirse en iTunes para que se sincronice con su aplicación de podcast en el caso de que ustedes estén manejando lo que sea el iOS. Bueno, esas son básicamente las recomendaciones para que escuchen esta programación que está teniendo Dani, muy, muy interesante. Y obviamente todos los podcasts que ustedes van a encontrar precisamente en Dixo, hay muchas recomendaciones. Ahora sí que van a encontrar para todos los gustos. Y bueno, por mi parte esto ya sería todo. Les agradezco por habernos acompañado en esta transmisión y estaremos viéndonos en otra entrega del Movie Draft con otro reporte mientras vemos cómo sigue desarrollándose esto de la taquilla. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.